De Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el colegio de El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto A. Hoy tenemos una invitada muy guay en nuestra radio. Ella es Cayetana Cabezas. Hola, chicos. Hola. Bueno, lo primero deciros que estoy encantada de poder hablar con vosotros y que compartamos este ratito de tarde, así que contadme. Cayetana Cabezas es una actriz que tiene una formación completada en Estudios Coraza de Madrid. También hizo cursos de interpretación con John Strasberg, André Lima e Imanol Uribe, además de cursos de interpretación con Consuelo Trujillo. Participó en la película La Niña Dorada y El Amante de Olas, ambas en proceso de rodaje, y cortos como Que nos quemen, La cena canimal al compás y muchos más. Trabajó en series como Rabia, Anclados, Aída y Becarios, todos en Telecinco. También trabajó en la serie de Belleza Distraída, emitida por Internet. En el videoclip No Hubo Manera y en varios anuncios de publicidad. Aparte del español, domina inglés y gallego. ¡Qué suerte tenemos de entrevistarla! Ya lo creo, pero vamos a ello y así la conoceremos mejor. Adelante con la entrevista. ¿Dónde naciste y dónde vives actualmente? Pues nací en Madrid. Y es donde vivo, vivo aquí en Madrid, pero me crié en Galicia. Yo viví 17, mis primeros 17 años de vida, los viví en Galicia, y mi familia, la mitad de mi familia es de allí. Así que tengo sangre gallega y sangre castellano-madrileña. ¿Cuándo empezaste a tener ganas de actuar y cuándo lo hiciste? Desde que tengo conciencia, yo creo que he actuado siempre. Yo empecé a bailar muy pequeñita, con 4 años, y a hacer teatro enseguida, con 8, algo así. Me metí en el primer grupo de teatro. Y nada, lo que pasa es que yo estudié arquitectura y me dediqué a eso durante años, y fue luego cuando estudié interpretación para dedicarme a ello profesionalmente. Pero primero, pues bueno, estudié otra cosa porque no sabía muy bien si este iba a ser mi medio de vida y nada, eso. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro y tu primera serie? Pues la primera obra de teatro en Inglaterra. Yo estuve un año interna en un colegio y fue una obra en inglés, que hay una película, que la película la protagonizan todos niños, y se llama Bugsy Malone. Bugsy Malone se escribe. Y nada, era una reportera, una periodista, hacía de periodista. Y mi primera serie... bueno, he hecho muchas series por internet, que se puso de moda hace años, y la primera de todas fue de Belleza Distraída. Pero lo primero que hice para televisión fue hace 2 años y medio, en Aída. ¿Cuánto tiempo llevas como actriz? ¿Te pagan mucho en el trabajo? Pues llevo, en realidad llevo haciéndolo muchos, muchos años. Llevo muchos años trabajando en distintas cosas. Ahora algunas empiezan a dar algo más de dinero. Lo del dinero va por etapas. Hay momentos en los que hay proyectos en los que se gana un poco más, proyectos en los que se gana menos. Hay veces que uno tiene que poner dinero y levantar proyectos que quiere hacer, que eso también es importante, ¿no? Proyectos que a lo mejor te juntas con amigos y los pones en pie tú. Pero vamos, es muy variable. ¿Te arrepientes de ser actriz? No, para nada. Estoy feliz. Súper contenta. Dime, dime. ¿Querías ser otra cosa de pequeña? Pues cuando era pequeña, ya te digo, un día le dije a mi padre que quería ser arquitecto y fue lo que estudié. Lo que pasa es que y la interpretación la iba compaginando casi como hobby, pero dedicarme a ello, como pensar en dedicarme a ello, no lo pensé hasta tiempo después, como hasta que no iba terminando arquitectura y dije yo a mí esto de la arquitectura como que no. Pero bueno, hay veces que tomar decisiones a los 17, 18 años, o incluso si tienes que ir por ciencias o por letras, tienes que tomar decisiones aparentemente importantes, que lo son, pero que todo se puede ir modificando y sumando y como que es bueno decidir lo que, o sea, tener claro lo que se quiere ser, pero bueno, también hay veces que en la vida se tarda un poco más en darse cuenta y no pasa nada. ¿Qué hablas mejor, gallego o inglés? Bueno, los dos, iba a decir gallego, pero no tampoco. Yo creo que los dos, porque me crié en Galicia a 17 años y porque inglés, como también, bueno, estuve viviendo allí y es una lengua que intento practicar, los dos. ¿Tienes algún premio? Físicamente un premio, no me han dado ninguno. Todavía. Hola, ¿qué tal? Desde aquí hago un llamamiento. El que quiera premiar lo que quiera premiar, yo estoy abierta a recibirlo. Mira, el mejor premio suelen ser el trabajo, porque la gente te va a ver cuando haces un buen trabajo y el mejor premio es que vayan a ver una película tuya, que vean una serie, que te llamen para más trabajos. Al final los premios yo creo que lo que traen son ese tipo de cosas. Pero sí que he tenido cerca a gente que ha sido muy premiada y lo mejor de los premios es que te traen trabajo, ¿no? Entonces, si el trabajo está, ese es el mejor premio que hay. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues que me convierto en cosas muy distintas, que me imagino, puedo imaginar vidas muy distintas a la mía, cómo funcionan cabezas que no tienen nada que ver con la mía, como imaginar otras vidas. Y poder ponerme en la piel de gente que no conozco. Hay textos maravillosos. Luego me encanta leer. Y entonces en esta profesión hay que leer mucho, yo creo. Bueno, habría que leer siempre. Pero en esta profesión es bueno leer, es bueno nutrirse, ver arte, ir a museos, ir al cine, ir al teatro, nutrirse todo el rato de arte, de cultura. Y lo que menos. Todavía no lo he descubierto. Me gusta todo ahora mismo. ¿En cuántos teatros has actuado aproximadamente? Pues mira, entre teatros, salas, aquí en Madrid, y desde hace un tiempo se está haciendo mucho teatro en salas, lo que se llama el teatro off, ¿no? Son salas más pequeñas y hacen teatro obras más cortitas y pues no lo sé, pero pues muchas veces en microteatro, he estado en el Teatro Principal de Pontevedra, en Orense, en Ronda, bueno, así picando en muchos sitios. ¿Qué prefieres, improvisación o interpretación? Pues la improvisación es muy divertida y genera un nervio que te hace estar muy despierto y tener que ser muy rápido, estimula mucho lo creativo, la improvisación. Pero un buen texto, que te den un buen texto y poder trabajarlo con tiempo también es muy satisfactorio. Las dos cosas tienen su lado bueno. No, no podría elegir, yo creo. ¿Cuál fue tu obra más corta? Pues yo he estado haciendo varias obras de microteatro. La última que he hecho ahora mismo se llama Dispareja, que es una obra de un chico que se llama Elías González, y que la he interpretado con Borja Maestre, que es otro actor fantástico, y dura, pues yo creo que eran 10 minutos. Y yo escribí una obra de teatro que también dirigí para microteatro, que eran también 10-12 minutos. ¿Y la más larga y la más corta? Esa es la más corta. La de microteatro es la más corta. Y la más larga... no recuerdo. Pues igual... una hora y media, una cosa así. Tampoco mucho, sí, cerca de 2 horas, tampoco mucho más. ¿Se puede vivir como actriz o se necesita otro trabajo? Durante etapas se necesita otro trabajo, pero no tiene por qué estar tan alejado de la interpretación. Yo por eso me he puesto a escribir también. Escribo mis propias obras de teatro, estoy escribiendo cortos, estoy escribiendo un largometraje. Lo que sí me gusta es que todo lo que hago tiene que ver con, pues, con lo creativo, ¿no? Y hay algunas cosas que dan más dinero y otras menos dinero, y ahí se va, más o menos, se va parcheando la vida. Pero bueno, hay veces que sí necesitas ahí un pequeño refuerzo. ¿Tu trabajo es complicado? Pues mucho más de lo que alguna gente cree, porque requiere mucha concentración. Es una profesión que requiere de ser muy rápido, tener la cabeza muy despierta, ser muy generoso, estar disponible, tener los sentimientos a flor de piel para que salgan cuando tienen que salir. Yo creo que si te apasiona, casi ningún trabajo es difícil. Lo que sí requiere es, pues eso, unos ingredientes, igual que para hacer una tarta de chocolate necesitas unos ingredientes determinados, pues para interpretar necesitas unos ingredientes determinados y tienen que estar, ¿no? Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro aparecía siempre a medianoche y me llamaba y comunicaba. El teléfono apagado a todas horas y yo llamaba y comunicaba. Y excusas rápidas salían por. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. .com. Te esperamos. Y ahora ya sé. ¿En cuál has tenido la situación más vergonzosa? Más vergonzosa. A ver qué me venga a la cabeza. Más que vergonzosa, de darme la risa. En una obra de teatro que hicimos que se llama La cantante calva, que es de Ionesco, de una cosa que se llama Teatro del Absurdo, pues es una obra, una comedia que a mí me encanta. Y tenía, mi compañero tenía que imitar a una gallina mientras yo le daba azotes en el culo. Entonces él tenía que estar imitando a una gallina y yo dándole azotes en el culo y yo totalmente seria, sin poder reírme. Bueno, esos días acabé con un dolor aquí de mandíbula, de no reírme así apretando la boca. Digo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, no sabía, tratando de imaginar cosas que me ayudasen a contener la risa, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando me rompo a reír y me da un ataque de risa, o sea, es que no, es muy difícil de parar, y eso era lo que me pasaba. O sea, como me diese la risa en la función, digo, a ver quién para esto. ¿Cuál fue el teatro que más odiaste? No he odiado ningún teatro. ¿Cuántos cortos has hecho más o menos? Uf, muchos, igual cerca de 20 cortos o más, quizás. Sí, pero alrededor de 20 por ahí. Cortos también que yo he rodado, porque he escrito en los últimos 2 años, pues de los que yo he escrito, por ejemplo, solo han sido 4, y 2 que estoy rodando ahora mismo, pues eso, en los últimos 2 años, y luego otros que han escrito otra gente. ¿Y largometrajes? Y largometrajes, pues estamos en proceso de rodaje con La niña dorada, también con El amante de olas, y esos son mis primeros largometrajes, y estoy, vamos, deseando, porque tenemos unos equipazos increíbles. La niña dorada es un largometraje que ha escrito un chico que se llama Guillermo Benet, que es maravilloso, maravilloso. Habla de una historia contada a través de 9 mujeres, somos 9 mujeres en la película, 9 actrices, y nos queremos mucho, estamos muy unidas, hay una relación muy bonita. Y cuando en equipos que tienen que crear se genera esta unión entre los actores, entre el equipo, es mucho más fácil trabajar. Así que nada, es maravilloso. ¿Tienes aficiones? Claro, sí, bailar me encanta, leer me vuelve loca, el cine, el teatro, la pintura, y luego me encanta salir con mis amigas y con mis amigos, me encanta salir, me encanta bailar, me encanta reírme, eso, disfrutar. ¿Cuál es tu favorita? ¿De mis aficiones? Sí. Creo que a la que me dedico, porque mi profesión es casi una afición. Actuar, escribir, me encanta. Disfruto, es como si no fuese un trabajo. Disfruto muchísimo, muchísimo. Ha sido una entrevista muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Seguimos con ella. Pero porque también seguimos teniendo algunas preguntas. Contadme, a ver. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bailar. No hago nada de deporte que no sea baile. Traté de ir a hacer running, footing, tal, pero no me aburro. Me aburro en el gimnasio, me gusta bailar. ¿Lo practicas? Mucho, sí. ¿En qué película saldrías si te dieran a elegir? Pues me encanta. He visto una hace poquito. La verdad es que me encantaría algo de acción. Una película de acción. Es que he visto hace poco una de León de Aranoa, A Perfect Day se llama, y me apetecería rodar algo de acción en la que tuviese que pelear, conducir, como igual un todoterreno por sitios escarpados, viajar a algún sitio lejano, no sé, algo así. ¿Qué prefieres? ¿Series, películas o videoclips? ¿Tengo que elegir? Si tengo que elegir, películas. Si tengo que elegir, cine. Pero vamos, creo que todo es complementario. ¿Cuál es tu película preferida? Muchas. No sé, es que últimamente estoy viendo tantas series y pero de películas, pues Memorias de África, casi cualquiera en la que salga Meryl Streep me encanta, porque ella me parece maravillosa. A lo mejor no, Memorias de África, no sé si es la mejor película, pero me encanta el trabajo que hace ella, y eso, es una de mis actrices fetiches. Lo es de muchísimos actores, pero es que ella es maravillosa, maravillosa. ¿Y tu serie favorita? Pues últimamente he estado viendo bastantes series americanas, y hay una que se llama Mad Men que me ha entretenido mucho, me ha gustado mucho, pero vamos, tengo muchísimas. Y películas también tengo muchísimas. Muchas. El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, me viene de película también. Es una película que me gusta mucho. ¿Cuál fue tu primer anuncio? Pues mira, mi primer anuncio lo rodé con Julio Medem. No sé si sabéis quién es Julio Medem. Él es director de cine, ha hecho Los Amantes de Círculo Polar, ha hecho Lucía y el Sexo, ha hecho... él ha hecho películas fantásticas, y pues con Julio, que rodé un anuncio como en el 2002, yo creo. ¿Y tu primera serie? Aída. ¿Te gustan los animales? Me encantan. ¿Tienes mascota? Tengo en Galicia, porque aquí en Madrid no me gusta, me encantan los perros. Pero aquí en Madrid, en mi casa, me da una pena que me muero tener un perro metido en casa, porque pienso que estoy acostumbrada a tenerlos en Galicia, que tenemos campo para que puedan correr, y ahí en Galicia sí que tenemos 3. ¿Cómo se llama? Bruno se llamaba uno de ellos, Bimba. Bola se llamaba una perrita mía que murió hace 5 años, a la que quería muchísimo, que era una mil razas. Y Ron, que es un boxer precioso. ¿Qué papel interpretabas en Aída? En Aída, pues una amiga de Soraya, fue un capitular, una amiga de Soraya que venía de visita al barrio y que por lo visto era una mujer que le había ido muy bien la vida en comparación con Soraya, ¿no? Entonces era como el referente, alguien que, pues eso, que tenía un buen trabajo, que había sido siempre muy estudiosa, que pues eso, con una vida exitosa, que como en contraposición de la vida de Soraya, que era como absolutamente caótica y tal. Entonces ahí estaba el contraste y la comedia. ¿Actúas con los mismos compañeros siempre? Perdóname, que no te he oído. ¿Actúas con los mismos compañeros siempre? No. No siempre, aunque sí que tengo un grupo de gente que nosotros tenemos una compañía que se llama La Mise en Place, que trabajamos mucho juntos. La película, por ejemplo, de La Niña Dorada la estamos haciendo las mujeres que constituimos La Mise en Place y bueno, y Guillermo, que es el director, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, dentro de mi equipo, ese equipo de gente... nos entendemos muy bien y procuramos hacer todo lo que podemos juntos porque, bueno, es como cuando tienes amigos con los que te llevas bien, pues con los que te gusta compartir cosas, salir, jugar, hablar, los que te entienden, entonces es muy bueno. Pero también es fantástico aprender de otra gente que no conoces de nada y que de repente te enseñan cosas pues que ni te imaginabas. Lo bueno de esta profesión, bueno, entre las una de las muchas cosas buenas que tiene esta profesión es que se conoce mucha gente. Mucha gente, y en situaciones pues que te ponen a veces en el brete de pues eso, de que no conoces a nadie de nada y tienes que tener de repente una escena como si te conocieses de toda la vida. Y imagínate que ruedas con un chico que no conoces de nada y tiene que ser tu novio y le acabas de conocer y tienes que rodar una escena que tiene que ser tu novio y parece que os conocéis de toda la vida. Pues es interesante. ¿Cuántas visitas tuvo tu videoclip No Hubo Manera? No tengo ni idea, no lo sé, no lo mira, me imagino que muchas, porque Alex Odogerty tiene muchos seguidores y es muy bueno en lo que hace. Y lo dirigía Juanma Bajulloa, que es un director fantástico, que también mueve mucha gente, entonces bueno, fue una oportunidad maravillosa trabajar con esos dos cracks, me lo pasé pipa. Tienen que maquillarte mucho, ¿cuánto te dan más o menos? Pues depende, hay para cosas que incluso hace poco rodé una cosa que no, que llegué y me dijeron, nada, no necesita maquillaje, muy poquito, dale un poquito así el brillo y tal. Y luego de repente, por ejemplo, hice un corto de zombies hace tiempo, que se llama Muertas de Asco, y en Muertas de Asco tenían que ponerme de zombie. Entonces, claro, tenía todo esto como con una herida. Bueno, a mí y a todos los compañeros que hacían de zombies, algunos llevaban los ojos con lentillas, la cara como si se le hubiese caído así un trozo. Yo sí que eran horas y horas de maquillaje. Además, me acuerdo en ese rodaje hizo un calor, se nos caía todo del sudor, se caían todos los postizos que llevábamos de como todas las prótesis que llevábamos. La verdad es que fue muy divertido. La obra de teatro Romeo y Julieta, ¿quién eras? Julieta. ¿Cómo te lo pasaste en tu curso de interpretación en Nueva York? Pues fue un curso duro, no fue un curso fácil. Hay veces que esta profesión a lo mejor te pilla en momentos en los que estás más débil por lo que sea y fue un momento mío que no fue el más fácil, pero precisamente por eso aprendí mucho, porque hay veces que cuando las cosas no resultan fáciles se aprende incluso más, ¿no? Aprendí mucho de mí como actriz, de lo que tenía, a lo mejor cosas que tenía por sacar que no me atrevía. Descubrí como una fuerza en mí, también una voz distinta. Fue muy interesante y no fue fácil. ¿Cómo es vivir en Nueva York? Es una ciudad dura también, es una ciudad muy grande donde va mucha gente de fuera. Para mí es una de mis ciudades favoritas, me parece increíble por la cantidad de cosas que ofrece. Es que en Nueva York hay movimiento en teatro, en música, en lo que quieras, tiene un abanico de posibilidades increíble y es una ciudad para vivir, para irse tiempo, para ir de vez en cuando si se puede, pero para vivir es dura, no es una ciudad fácil. Es dura. pero merece la pena mucho. En la calle te tratan como una más o como una famosa. No, como una más. Hace poco me reconocieron unos vecinos míos, eso fue muy gracioso. Dijeron, tú has salido en Anclados, ¿verdad? Digo, tú eres el travesti. Digo, sí, el travesti, porque el personaje que hacían Anclados se supone que había sido un hombre. Entonces, nada, me hizo mucha gracia. Unos niños pequeñitos que me reconocieran, pero vamos, no. Es tranquilo, muy tranquilo. También aquí en Madrid muchísima gente sale en televisión, está en una serie, entonces yo creo que hay algo también como muy normal de ver a gente que habitualmente ves en televisión. Yo hay veces que me pasa que veo gente de la tele y me creo que les conozco, digo, ¿de qué conozco a este? Y luego resulta que es que sale en la tele. Digo, anda, de eso le conozco, de verle tanto. ¿Te gusta que sea así? Sí. Es tranquilo, ¿no? No, vamos. Y si fuese, o sea, si me reconociesen, pues también estaría bien. Yo creo que en una profesión en la que tienes un alto grado de exposición, pues, bueno, estás sujeto a este tipo de cosas, pero yo lo veo fantástico. Mientras nadie te diga nada, no sé, yo creo que con el respeto, pero una foto, un autógrafo, lo que sea, a mí me parece perfecto. ¿Qué te gusta más, AIDA o Anclados? Son distintas. El personaje que tuve en Anclados tenía como un poco más, estaba más construido, ¿no? Tenía como más. Pero, pues, muy divertidas las dos. Es que son series, son dos comedias fantásticas. Los guionistas tienen puntos muy buenos y los actores, es que tienen unos actores, yo me moría de risa. Es que no sabéis lo que fue con Joaquín Reyes, la escena con Joaquín Reyes, yo me moría de risa. O sea, todo el rato llorando la risa. Digo, verás, se me va todo el maquillaje, es que no podía parar de reírme con él. ¿Cuándo saldrá al cine La Niña Dorada? No lo sabemos, eso hasta que terminemos de rodar, no lo sé. Hay veces que los tiempos en esta profesión, sobre todo en el cine, dependen de muchísimas cosas, entonces no lo sé todavía. ¿En qué le pones más entusiasmo? ¿En El Amante de las Olas o en La Niña Dorada? Son distintos, porque La Niña Dorada es que, por ejemplo, yo, El Amante de las Olas, me llegaron y me dijeron, oye, he pensado en ti, resulta que es que te he visto y hay este personaje que es que eres igual que como yo la imaginé y fantástico, y entonces por ahí me surgió el trabajo. Pero La Niña Dorada nace de un trabajo en grupo entre las chicas y yo, con Guille, con el director, entonces es algo desde lo que hemos estado como casi, es como haber tenido el bebé y ver que se va haciendo adolescente, ¿no? Es como... hay algo más familiar. Entonces, bueno, le tengo especial cariño al proyecto de La Niña Dorada. ¿La mayoría de los anuncios que has hecho han sido en Madrid? Rodé también en Barcelona. Uno, me acuerdo que lo rodé en Barcelona. Uno de no me acuerdo. Era como una entrevista. Fue en Barcelona. En un sitio muy chulo. ¿Qué tal llevaste de hacer de travesti en Anclados? Divertidísimo. Me lo pasé pipa. Muy divertido, muy divertido. Además, la directora que dirigió ese capítulo, Begoña, es una mujer fantástica, con muy buen criterio, muy, muy divertido. ¿Fue difícil hacer el papel de Aida? No fue difícil. Fue... muy ameno, estudié muy bien el texto, eso es básico, como igual que para un examen hay que saberse, lo primero es saberse bien el texto y luego con eso ya puedes jugar lo que quieras. No, la verdad es que fue como un juego. ¿Salías en escenas de matrimonio? ¿En escenas de matrimonio? No. ¿Te gustaría haber salido? Pues si me hubieran llamado, encantada, claro, yo encantada de trabajar, de hacer comedia, sí, fantástico. ¿Estás en alguna obra ahora mismo? ¿O alguna de esas? ¿Alguna obra, dime? ¿Alguna obra? Una obra solidaria. ¿Alguna obra solidaria? Si colaboras con una ONG. Sí, con varias. Tengo un niño apadrinado con Ayuda en Acción desde hace, pues, 4 años, y con ACNUR y con Médicos Sin Fronteras, con Médicos del Mundo. ¿Puedes cantarnos un trocito de del principio de Aida? ¿En serio me vais a hacer cantar? Sí. A ver, ¿cómo era esto? Que venga, pero echadme una mano, poneros conmigo, ¿no? ¿O qué? ¿Lo voy a tener que hacer todo yo sola? ¿No me vais a hacer echar una mano? A ver. Ya era hora, ahora me toca a mí. ¿Que alguien me eche una mano? Venga. Ya. Harta de ir para acá y para allá con los niños a cuesta y la casa colgando. ¿Sí o qué? ¿El qué? Gracias, chicos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿También nos puedes interpretar un trocito de un papel? El que quieras. Trocito de un papel, como lo que estoy haciendo ahora mismo, que estoy haciendo el papel de actriz Cayetana Cabezas, actriz. Pues ahora mismo tengo un personaje que está como una cabra. Está como una cabra, está totalmente loca. Es muy divertido. No está loca, pero sí que hace de loca. Entonces, lo que pasa es que así sería bueno verlo con mi compañero, que tenemos una escena en la que yo, se supone que hemos tenido una cita ciegas, y yo me estoy haciendo la loca porque él me parece aburridísimo. Entonces me estoy haciendo la loca total para entretenerme con algo porque me parece un tostón de cita. Y nada, y entonces lo que pasa es que claro, casi todo es con él, casi todo interrelacionamos los dos, pero estoy como una maraca. O sea, de repente le empieza a decir como, ay, se me está ocurriendo ahora mismo un menú súper rico, ostras Rockefeller con espárragos en salsa bernesa y un pescadito que me enseñaron a preparar cuando estaba de Erasmus en París, es que te va a encantar. Y claro, me mira como si estuviese como una maraca, y esta tía está loca, por ejemplo. Somos la Radio Solidaria Amiga Olay y la Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. De todos los directores que has tenido, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues con Juan Carlos Coraza me gusta mucho cómo me dirige. Juan Carlos fue maestro mío y me gusta mucho la manera que tiene de, como me parece que hila muy fino en cuanto a llevar a los actores a un lugar que puedan contar la historia, ¿no? Sin estar en medio en lo que es el actor, o sea, como contar la historia como tiene que ser, ¿no? Que eso a veces no es tan fácil. ¿Qué te gusta más, el papel de chica o el papel de chico? Bueno, de chica, es que de chica sé más, entonces me gusta interpretar papeles de mujeres. Me parece que además hace falta papeles de mujeres. Necesitamos personajes femeninos que tengan cosas que decir. ¿Tus padres te apoyaron en lo de ser actriz? O sea, al principio no entendían nada porque les parecía una locura, pero sí, me apoyan ahora y mucho. Son muy importantes para mí. Me lo entienden, lo valoran. Yo creo que están entendiendo cada vez más de por qué me quiero dedicar a esto. Sí, ahora sí. Pero no fue fácil al principio. Pero bueno, no siempre es fácil. Hay veces que los padres piensan que es algo bueno para ti y a lo mejor no lo es, o al revés. Entonces, bueno, hay que intentar. Se necesita un tiempo de acuerdo, ¿no? Si pudieses ser cualquier actor o actriz, ¿cuál serías? Sí. En realidad sería yo misma aprendiendo de todos quién soy, porque creo que tengo muchas cosas que contar, pero me gusta aprender de todos. Me encanta Javier Bardem, me encanta Meryl Streep, me encanta Al Pacino, me encanta hay muchos actores de los que me encanta aprender, me gusta nutrirme, pero me gusta ser yo. ¿Alguna vez te han entrevistado? ¿Te ha entrevistado gente tan joven? Gente tan joven nunca jamás en mi vida y me está encantando. ¿Te acuerdas de cuando estabas en el colegio? Hombre, perfectamente. Perfectamente. Yo fui hasta los 12 años, 13 años, fui a un colegio que se llamaba el Guillerme Brown en Orense y guardo los mejores recuerdos de esa etapa de mi vida. O sea, es un colegio en el que me enseñaron no solo asignaturas, sino teníamos un sentido del compañerismo. Como tengo amigos de esa época que son de la base de mi vida, como pilares de mi vida muy importantes. Hola Cayetana, soy Pepe, el maestro de los alumnos que te han... Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, quería hacerte una observación. Dime. De lo que he estado oyendo, a mí lo que más me ha llamado la atención es que creo que tú fuiste muy valiente cuando tomaste la decisión de cambiar la arquitectura por la interpretación. Y no sé, pues darte la enhorabuena y desearte que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que fue una decisión que no fue a la ligera, ¿eh? Lo tenía súper claro, lo tuve súper claro. Muchísimas gracias. ¿Tus profesores te daban mucho la tabarra? ¿Mis profesores en el colegio? He tenido de todo. Pero en este colegio que os digo, tuve profesores muy buenos que consiguieron que las asignaturas que me impartían me interesasen solo por la manera en la que ellos contaban las cosas. He tenido profesores fantásticos. Y luego he tenido algunos pues, que eran más aburridos, pero bueno, como todo. ¿Cuántos años llevas con tu trabajo? Muchos, o sea... Viviendo de ello desde los últimos 4, 5, haciéndolo toda la vida. ¿Un actor se puede jubilar? Por voluntad y a cualquier momento, me imagino que sí, pero si es algo vocacional, yo creo que no hay jubilación. Esto es como cuando haces algo que te gusta, yo creo que el día que dejas de respirar, lo dejas de hacer. ¿Cuál es tu actriz favorita española? Española... Pues... No sé... Pues alguien que a lo mejor no se conoce. Yo trabajo mucho con... una actriz que se llama Pilar Vergés, que me parece realmente buena. June Velayos, que es otra actriz, es amiga mía. Pero casi siempre se dice como gente que está trabajando y que la gente conoce, pero... Creo que hay mucha gente que no está trabajando ahora mismo en televisión y que son magníficos actores y que ojalá les conociese todo el mundo. ¿Y extranjera?